Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Ey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con lo que pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Con FM La Tribu. Bien, y ahora sí podemos revelar el origen de nuestros visitantes de hoy aquí en el piso, como bien adivinó el señor Rodrigo. Son de Eslovenia. No, la alegría es solo, no es solo, perdone. Rusia. A ver. ¿A quién nos trae hoy Soraya aquí? Estás diciendo Soraya, digo, que tienen que adivinar de qué país estoy hablando. Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por Dios, y me adoro para ir un mundo. ¿Cuál puede ser? Yo ya sé cuál es, pero... Brasil. Gracias, Rodrigo, por saber. ¿Y a quién nos trae hoy aquí, Soraya? Estoy muy conmovida porque estoy en la pomada brasileira y tengo a la mejor banda. Félix Bravo. Félix Bravo. Le podemos dar la bienvenida entonces, ahora sí. Bueno. Qué genio. Bien, de Curitiba. Para vocês. Y preséntenos acá a los muchachos, ¿quién es cada uno? Yo, Félix, Fernando Bravo y el argentino Diegues. Para ustedes. Fernando Bravo. Carvalho Empresa, Carvalho Bernardo, por las dudas, pues parecía Fernando, pero es Bernardo. Usted dijo Bernardo, pero veo que uno se Bernardo Bravo. Sí, pero usted tiene un tono que no raro. Se comprende. Era muy raro si era Fernando Bravo. Claro. Bernardo mucho. Bravo. Muy raro. Y también nos acompaña en Carvalho, la cabina. Carvalho. Su agente de prensa. Su agente de prensa. Bien. Okay. ¿Van a hacer un tema? Yo le pregunto a usted porque no sé si preguntarle a los músicos. Porque... Oh, pregunte músicos. Ah, perfecto. ¿Cómo están, mejor músico de Brasil. ¿Cómo anda? Muy bueno. ¿Muy bueno? Sí. Qué genio. ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos tocar? Que van a estar en Festival Sumar. Ah. Ustedes no entienden nada. Pero si usted no nos explica... Não vai estar em Festival Sumar. Não vai. E onde vai estar? Onde vai estar? Não, está bem, não se ponga mal. Em Festival Sumar. Bem, então, Félix Bravo, antes que nada, los invitamos a que toquen acá um tema em vivo e depois vamos derecho a la entrevista. Sim. Põe na mala, faz cara de quem quer sair por sair. A gente pega roupa, mas cara se veste depois, põe-se a sorrir, faz cara de quem não espera do dia. Sempre sonha amanhã, faz cara de quem não quer ver o dia passar tão sem afã. Se vem quando é que eu vou me esquecer dessa prosa e te dar bem mais que atenção? Saque. ¿Sabes qué me quedé colgando? No, no está como para meterlos en una cajita y tenerlos para. Viste que estuvías un quilombo. O acá en Capital Federal es un quilombo siempre. Es como para. ¡Tup! Y escuchás esta musiquita y. Sí, me voy a olvidar de todo por un rato. Yo estoy feliz. Claro. Un despertador hacia arriba. ¿Cómo andan, Joao y Bernardo, en Buenos Aires? Muy bien, ciudad muy rica. Mi primera vez acá. Y yo estoy encantado con Buenos Aires. Muy, muy poética, muy, muy, muy bonita, as pessoas muy bien vestidas. Muy, para un brasileiro, es así que me parece. Muy, muy rica. ¿Cuándo llegaron, che? Lunes. El lunes. El lunes. Che. Sí, lo maté. Y van a estar, bueno, yo lo voy adelantando, pero para sí, quien está escuchando, claro. Van a estar en el festival Sumar, los chicos, frente a un montón de bandas más. Sí, sí. Van a estar el día domingo, cinco ya que estamos. 5:15. Cinco y cuarto. Para todos aquellos que nos estén escuchando, estamos acá con Diego Vergesio, que los está acompañando también a los chicos. Acá desde Argentina. Con su bajo washboard. Sí, yo miro, viste, no acaso un fulbo. Cuatro cuerdas bajo. Con su cosita que hace ruidos. No, es un bajo, es un bajo, es un bajo. Bien, el Festival Sumar comienza mañana. Mañana. y va a suceder en Tecnópolis. Sí. Va a estar sucediendo mañana viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre en el área que es Tecnópolis Joven. Joven. Sí, el espacio joven. En el fondo, al lado de la pista de skate, digamos. Skate Park. Bien, y esto es gratis. Esto es gratis. Qué bueno. Sí. O sea, no tenés más que ir. Exacto. www.festivalsumar.com. Ahí tenés toda la información, tenés el plano. Van a ver un montón de bandas tocando en vivo, entre ellas Félix Bravo el día domingo a las 5:15. Exacto. Mañana viernes van a estar abriendo Shira, Leco, Julián, Simsha, Exil de Chile, Toulouse, Violentango. El sábado tenemos a Panza, Los Pibitos, Proyecto Gómez Casa, Vendetas, Morbi Mambo, Los Olfa, Ignacia, Prieto, Viaja al Cosmo con Mariano y cierra Ciudad Baigón. Ahí tenemos un poco de tango, es un día bastante mezclado. Y el domingo tenemos Montiel, Collective Barrio de Chile, Félix Bravo de Brasil, La Cosa Mostra, Mama Lua, Saulo Duarte de Brasil, Inclán y Los Cocineros cerrando. Bien, tenemos de todo. Bueno, volvamos entonces. Félix Bravo, cuéntanos cómo empieza este proyecto de tocar. ¿Hace cuánto, cómo se conocieron allá? Comencemos desde colegio. Sí, escuela. Sí. A 8 años, ocho. Más o menos. Mucho. Trabajando, regreso de Río de Janeiro. Bernardo de Janeiro, veo la Curitiba. Ah, Conocemos en colegio. Chicos. Chicos, y comenzamos a compor. Viste, de algo sirve el colegio, entonces. Sí, es bueno saberlo. Bien, acá nos trajeron de regalo un disco. Sí. Hermoso disco. ¿Usted, pregunta? Soraya, quería preguntar algo sobre el... Nos conocimos cuando ellos eran pequeños. Ah, usted también los conoció. Yo soy maestra de música de una de las escuelas de ellos. Y yo con ellos, con Marisa Monte, con un montón de gente brasileña. E desde eu sou visionária, porque eles... Você é a melhor banda do Brasil do futuro. Ah, você os lançou? Eu os lancei ao mundo. Eu disse que se conheceram, porque Feliz se sentava ao último. O último banda. Ao último. E Bernardo se sentava mais adelante. Claro, estão separados. E eu disse, por que não se sentam juntos? Eu estava. E disse aí que são melhores amigos. Sí, muy bien. Y mire qué unión que hizo, porque cómo suena la unión que hizo. Y el origami que tiene de CD, que son artistas, ellos son artistas. Él tiene cada CD está duplado. Yo la traduzco, usted habla. Como origami. Ella está diciendo que, claro, los chicos de Félix Bravo se hicieron sus propios, digamos, contenedores de CD, que es un origami. Hecho, sí, que está hecho por ellos mismos. La Gracia, el profesor de plástico. Ah, ok. Que es amiga mía. Es que le ha enseñado origami de pequeñito. Ah, pregúntale. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que usted...? Es verdad, Jordi. Ella conversaba con la profesora y falaba, ¿por qué no haces un trabajo para hacer? ¡Hace ahora! Diferente este CD de cualquier otro. Es verdad, eso no. Es verdad. Eso le doy la... Cualquier otro CD es diferente. Mm-hmm. Porque este tiene acting en cada CD. Félix Bravo dubla por sí mismos. O sea que te llevas gotitas de transpiración de cada uno. Sus huellos digitales. ¿Dónde se puede conseguir el CD de Félix Bravo? ¿En el Festival Sumar lo podemos obtener el domingo? Sí. Será. Bien, bueno. Va a haber un stand del festival con todos los discos de las bandas. Va a haber un stand del Festival Sumar donde va a estar todos los discos de las bandas. Y también pueden venir con un pendrive donde se pueden llevar, ahí va a haber computadoras, y se pueden llevar un compilado del Festival Sumar con un programita, con todas las bandas, los links de cada banda y temas de cada banda que va a estar ahí. Bien, bien. Nos contaron que trajeron un tema dedicado especialmente a Soraya. Sí, sí, sí. Crucemos. Vamos a tocar Nina para Soraya. Bueno, Nina. Mi sobrina. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Hacemos? ¿Escuchamos otro tema? Sí, claro, ¿no? Qué mejor que escuchar otro tema. ¿Cómo? Thank you. Jogue flores no caminhante que sozinho vai se o teu passar. Atire pedras no destino antes que o teu timbre seja o teu final. Despetalar teu próprio mal em lágrimas doces de consolo e sol. Amigo bom que antes fosse, eu desabafo apenas com meu violão. Espetalar teu próprio mal em lágrimas doces de consolo e som. Amigo bom que antes fosse, eu desabafo apenas com meu violão. Venha comigo por onde eu fui, eu vou te mostrar o que há de melhor. Pelo céu azul, até que o sonho te faça dormir. Choveu, choveu, relampiou. Quem de nós dois achou o primeiro amor? Quem de nós ouviu constante um vento cantante de ternura ao sol? Abre os braços pro horizonte, veja ao longe tudo belo e teu. Flores, gotas, pétala, foscas metas a te dirigir. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Me encantó. les aviso a ustedes que yo me voy a llevar este CD. No sé, si nos vamos a tener que pelear. Ahora lo vamos a arreglar afuera. Lo arreglamos afuera, dale. Este... No, dale, dale. Bueno, estoy arremangando ya, ¿eh? Pregunte lo que tiene para preguntar. Hoy yo quería que ellos pudieran... Félix Bravo, uh-huh. Están haciendo este CD, Cama Feo. Tiene influencias, hacen jazz, hacen influencias de la música popular brasileira, influencias de quiénes, cómo ustedes se formaron, cómo ten... Nos formamos com seus amigos, nossos amigos. Ah, nossos amigos, mas... João Gilberto, Marisa Monte, Gilberto Gil, Lenine, Lenine muito, Lenine, Ginga... Todo isso referência. Muitos compositores antigos brasileiros, Dilermando Reis, Ciclo 19, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Internacionais? Internacionais, alguns. Gostamos muito de Django Reinhardt, uh-huh. Gostamos Fred muito Taylor, Fred o cantor Taylor, que acompanhava. Bessie Smith, Billie Holiday, Elis Regina e muita coisa boa que tem nesse mundo, né? Nostalgia 77. Sim, sí, um projeto atual de Londres. Bueno. Muy bueno. Quando vão estar, então, o domingo? El domingo... Quedó la fecha para domingo. Exacto, el domingo en el Festival Sumar, que se realiza en Tecnópolis, que es gratuito, y van a tocar a las 5:15 de la tarde. Este domingo, pasado este mañana. El domingo 25 de septiembre. 3 días. Faltan 3 días. Faltan 3 días, sí, bien. Tiene razón, sí. Ahora ha llegado el momento que todos temíamos, pero les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana. Sí. Que puede ser de cualquier ciudad del mundo, incluida sí. su Curitiba natal. Ahí va. Yo voy a dejar una ofrenda urbana de acá. De Buenos Aires. Ok, Buenos Aires. De Buenos Aires, me gustó. Yo achei muy, muy rico, muy elegante las chicas de acá. Sim, sí, sim, sí, o formato como caminho em la rua, como prende seus cabelos, é muito, muito típico de acá, muito, muito típico e muito elegante, muito, muito sensual, muito simples, muito elegante e muito rico, muito hermoso. É uma oferenda que me chamou a atenção. Muito bem. João? Minha oferenda, eu vou falar o que falei há pouco para você. Sim. Dois chicos, novios. Estavam no frio de hoje, claro, encostados em um cantito. Sim. Pero a chica estava a calentar o chico. Foi uma cena muito linda. Estavam abraçados com a película. O chico estava com os olhos fechados, cerrados. Estava muito bem. Entregado ao amor, vá. Entregado. Entregado ao amor. Muito bem. Bárbaro. Dois românticos lhes trajo. Uma gênia, sos uma gênia. Pídanle mis temas, aprovechenlos. Bueno, entonces nos vamos a entregar nosotros también a que nos regalen un último tema para cerrar e irnos del programa. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Sí, en serio, es muy bueno lo que hacen. Y los vamos a ir a ver el domingo. Vamos a estar ahí. Gracias. Así que Félix Bravo haciendo el último tema de la noche aquí en Ofrendas Urbanas. Este tema tiene la influencia de un guitarrista de 1920 en Brasil, Dilermando Reis. Él tiene mucha influencia. Ok. Brilhando ao redor, querendo me boca da noite eu beijei. Tão feliz, meu lábio te quis e eu só segui o desci. Eu me apaixonei em noite de luar e assombrado olhar. Quem sabe eu me enganei, mas o que eu não vou negar, quando eu muchísimas gracias. Genio. Félix Bravo. Thank you. Un placer. Un placer enorme. Nos vamos, dejamos el espacio libre antes que nos vengan a buscar. Diego y Vergesio, muchas gracias por habernos acompañado y haberlos acompañado. Bueno, el domingo. Gracias, hasta el domingo. Gracias, gracias a todos. Soraya. El domingo, todos al sumar en Tecnópolis. Así es, fiesta, gran fiesta. Muchas gracias, Alcira, en el control. Martina filmando. Y Daniela Carvalho. Carvalho, también aquí. Hasta luego. Nos vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un pirata. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué hacés los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FM La Tribu. Es arte off. Gracias. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Bueno, hola, chao.